empezamos a charlarlo hace algunas semanas, lo que es en concreto lo que tiene que ver con la campaña, con ellos no. Pero bueno, también esto nos pasó algo similar en el 2015 en las elecciones, cuando bueno, también estaba Aníbal Fernández presentándose, que también era parte del gobierno, fue parte del gobierno kirchnerista durante todos los años desde que estuvo. Pero en el 2015, ante la presentación de vuelta, ¿no?, nosotros estuvimos tratando de estar en un lado o en otro, escrachándolo a Felipe, tanto a Felipe Solá como a Aníbal Fernández, dos de los responsables, de los varios de los responsables de la masacre del Puente Porredón. Y si bien, bueno, en el 2015 estuvimos haciendo un esfuerzo, ¿no?, muy grande para estar acá, para estar allá, bueno, también pasó ya un hecho que cuando lo escrachábamos en la universidad, en la UBA, en la universidad de no sé si en la UBA, bueno, cuando lo escrachamos que se había mediatizado bastante, que medio que hubo algunos empujones, nos pegaron algunos manotazos, pero nos había quedado muy picante todo eso, ¿no?, de no poder organizarlo bien. Y bueno, y en estas, lo que terminó pasando esta vuelta, que le agrega un condimento extra, ¿no?, de que nos indigna, que nos genera bronca, fue bueno, que lo estaba presentando el Movimiento Evita, sale a respaldar la candidatura de Felipe Solá, una organización social, ¿no?, de la cual compartimos muchas veces la calle. Y al poco tiempo también salió la CCC. Esto lo que nos empujó fue a tratar de buscar, de poder organizar algo en el medio de las reuniones de la comisión, que ya venimos haciéndola hace alrededor de 4 años, desde que pudimos archivar la causa, que estén como Dropi. Bueno, nos parecía que teníamos que hacer algo, que esto no podía pasar, que no podía ser como lo del 2015. Y también hubo mucha respuesta de compañeros, ¿no? Tanta solidaridad, entre llamados, entre mensajes, poniéndose a disposición y diciéndonos para que lo que haga falta, que íbamos a contar. Esto mismo también nos termina de empujarnos más para hacer algo, ¿no? Y en eso, bueno, surge la campaña. La idea es poder estar en todos los lados, en los lados que haga falta, en las provincias que haga falta. Hoy, bueno, mi viejo viajaba con Orlando, que también es parte de la comisión, en Córdoba. La idea es estar en varias provincias, de las cuales ya habíamos confirmado alrededor de 6 o 7 provincias. Hoy estaban en Córdoba. El 5 del 5 íbamos a ver qué compañeros viajaban a Tucumán, en Jujuy también, a Salta, Santiago del Estero, Río Negro y Mar del Plata. Bueno, la idea es poder llevar esta campaña de repudio, de denuncia, y también interpelar a la sociedad, ¿no? Porque nosotros la consigna que largamos, o la consigna que creo que es la correcta, ¿no?, es con ellos no, cada uno más allá de la ideología política, ¿no?, de si tiene o cree que lo electoral es o no el camino, por lo menos de tener la conciencia de los compañeros o de las organizaciones que están en lucha, ¿no?, de que tengamos en cuenta que esos personajes fueron responsables de lo que fue el 26 de junio y que han pasado 17 años, y aunque pasó mucho tiempo, este personaje no puede presentarse como un salvador, ¿no? Creemos que todo eso, ¿no?, nos llevó a esto, ¿no?, y nos encuentra bien parado, ¿no?, porque si nosotros no organizamos esto, tenemos que ver la radio, tenemos que ver la tele, tenemos que ver cómo se presenta este hijo de yuta, ¿no?, con una impunidad, ¿no?, que te dan ganas de agarrar un fierro y salir a matarlo. Sin embargo, nosotros pudimos canalizar, gracias, como decía hace un rato, gracias a toda la solidaridad de los compañeros, ¿no?, por mensaje, por llamadas, pero también poniéndole el cuerpo. Ahí. El lunes, cuando iniciamos la campaña, la verdad que fueron muchos compañeros. Y está bueno, ¿no?, que podamos también demostrar, porque hace una semana y media veíamos con preocupación que varios medios decían que las organizaciones sociales apoyaban a Felipe Solá, de los cuales no parecía urgía salir a marcar una posición, ¿no?, y decirle que somos muchos, lo que no pensamos así, no solamente yo como hermano y mi viejo, ¿no?, como padre, sino que hay compañeros y hay una militancia totalmente honesta, ¿no?, que cree que no hay que olvidar, ¿no?, y nos parecía y nos demandaba, ¿no?, que teníamos que hacer algo. Pudimos organizar esto y bueno, y ahora estamos, ayer también, bueno, fuimos a Almirante Brown, acá en Buenos Aires, como que va a ser más lugar, vamos a estar yendo y viniendo, pero después la idea, bueno, es poder extenderlo en la provincia, que sea una campaña nacional, ¿no?, para que la gente que sepa, ¿no?, después la gente que que no, que por ahí no supo esta parte de la historia, poder contársela, ¿no? Y poder decirle que este personaje no nunca más puede presentarse a nada y que es candidato a la cárcel. Sí, ahí recordar, por ejemplo, que el rol de Felipe Solá era el gobernador de la provincia durante esta, de lo que fue la masacre de Avellaneda, y que no solo felicitó públicamente a Franchotti como jefe del operativo, sino que cuando Nora Cortina se comunicó para decir qué está sucediendo en el puente, qué está pasando con esa represión, él decía, bueno, son pobres contra pobres, no te preocupes, Norita. Es importante, ¿no?, en esto que nombrabas de la solidaridad, cómo se construyen, ¿no?, estas redes de solidaridad, estos acuerdos, estas articulaciones, desde el campo popular, que no se deja traccionar, ¿no? Recordar que esta persona, cuando estaban matando a nuestros compañeros, salió a decir que nos matábamos entre nosotros, y hoy movimientos sociales lo están bancando, ¿no? Sí, totalmente. Ahí el 24 de octubre, mientras están reprimiendo afuera del Congreso, ¿no?, cuando se estaba aprobando el presupuesto 2019, salió, ¿no?, porque juega con esta impunidad, ¿no?, de que puede decir lo que quiere. En las declaraciones que hace Felipe Solá es que la policía no actúa por sí sola, que cumple un protocolo y que él lo decía por experiencia propia, ¿no? Esto no hace más que comprobar que estos tipos piensan que van a ser impunes toda la vida. Nosotros sabemos que hay una justicia que es adversa, que siempre o muchas veces funciona en contra de los pobres, a favor de los poderosos, y que rara vez, ¿no?, está a favor del pueblo, pero que muchas veces, o cuando suele suceder así, es porque hay un acompañamiento desde las calles, ¿no? Nosotros sabemos que es necesario todo esto, ¿no? Y también lo que entendemos es esta necesidad de interpelar a la sociedad, pero también a las organizaciones, a los compañeros, ¿no? Porque acá hay tanto el Movimiento Evita como la CCC que acompañan, pero después, ante esta coyuntura tan difícil, ¿no?, en donde nosotros creemos que hay que sacarlo a Macri, que hay que echarlo, ¿no?, como sea, pero no sentándonos, ¿no?, con esta clase de personaje, ¿no?, con los asesinos de nuestro compañero, en este caso mi hermano y de Maxi, ¿no? Porque si no, así también se vuelve a repetir, ¿no?, lo que no, esa frase que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Después, así también como se va a ir Macri cuando se vaya, ¿no?, después, 15 años después del saqueo que ha hecho, el gran saqueo que está haciendo la Argentina, ¿no?, vuelve como si nada. Así también volvió Cavallo, así también volvió Ibarra, ¿no?, como uno de los responsables de Cromañón, y es lo que nosotros necesitamos quebrar, es justamente con este manto de impunidad, para sentar un precedente, ¿no?, poder sentar por una vez a algún responsable, ¿no?, de lo que tuvo que ver en este caso con la masacre de Avellaneda, pero para que después esta clase de políticas represivas, ¿no?, cuando algún gobierno esté tratando de hacerla, ¿no?, que no la haga, que no la lleven adelante como la vienen haciendo hasta ahora. Porque en todas las represiones, con Carlos Fontealba, con los asesinatos en Salta ya por el 2001, 2002, con el asesinato, bueno, de Mariano Ferreira, si bien fue Pedraza, toda la parte política no se sentó ninguno en el banquillo. Así pasa también con Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, ¿no? Hoy sabemos que la verdad que el aparato represivo está en su auge, ¿no? Tienen carta blanca para todo, pero sabemos que esto no empezó hoy, ¿no? Los asesinados no empezó tampoco con Darío y con Maxi, pero bueno, lo importante es tener una memoria para todos aquellos compañeros que bueno, en lo que nos pasa a nosotros, para que después estos personajes no se vengan a sentar, ¿no?, o los responsables del asesinato de compañeros puedan presentarlo impunemente como candidato a nada. Sí, incluso también nos estaba recordando noticias hace semanas atrás, donde se hablaba de Dualde otra vez como el articulador del PJ bonaerense, tal vez desde la sombra, sin candidatearse, pero son personajes que siguen activos en la política, que les tiene que pesar el peso de la justicia, y si no es la justicia burguesa, como decías, tiene que ser la nuestra. Exacto, totalmente, es lo que venimos haciendo hace 17 años, la verdad que bueno, tuvimos nuestro altibajo en estos 17 años. Tenemos también que recordar que no son esta clase de personajes, no son personas menores, son lo peor de la política argentina en su momento, hoy tratan de volver a aparecer, pero ahí cabe en nosotros la responsabilidad como familiares, ¿no? Y también porque creemos que la disociación, ¿no?, de Darío o de un 26 de junio con estas cosas que pasan no tienen cabida en nosotros, no tienen que tener cabida en nosotros, y si bien, como te decía, muchas veces tuvimos nuestro altibajo bajo, sería ingrato de nuestra parte, ¿no?, juntarnos a conmemorar a Darío solamente el 26 de junio, mientras los responsables de esta masacre siguen candidateándose o como Duarte desde las sombras, ¿no? Entonces nosotros en 17 años hemos dado una gran lucha en donde se nos ha costado, en donde a veces no hemos sabido por dónde ir, y gracias al gran acompañamiento popular que hemos tenido, no hemos podido replantear muchas cosas, ¿no? Y bueno, es lo que pasa hoy. Hoy la verdad que tanto yo como mi hijo nos sentimos fortalecidos, nos sentimos contenidos por esta clase de acciones que venimos llevando, y como los compañeros, las compañeras y los pibes, ¿no?, de todo, también genera controversia. Para algunos hay controversia, tenemos que andar explicando por qué decimos lo que decimos a veces, y bueno, pero no nos pone contentos de bueno, estamos difundiendo esto, se difunde esto, nos llaman desde acá, nos llaman de allá, el lunes se nos acercan los compañeros después del escenario, y siempre, bueno, aparece algún lagrimón, pero toda esta clase de cosas nos hace darnos cuenta que nosotros tenemos la obligación como familiares, ¿no?, y como pilar fundamental de esta lucha, organizar todo esto que está, ¿no? Pero más que nada por Darío y por Maxi, ¿no?, y para que estas cosas no se vuelvan a suceder, si no se siguen repitiendo. Sí, como decía, si no volvemos, no recuperamos la memoria, vamos a cometer los mismos errores. Leo, ¿hay alguna página, algún lugar donde poder ver cuáles son las actividades para quienes se quieran acercar o para participar? Sí, ahí todavía no sacamos, me parece, tendría que ver bien ahí. Desde lo que es la Comisión Independiente de Justicia por Darío Maxi, en la página, estamos tratando de subir las actividades. Ahora vamos a hacer una grilla para, bueno, ir que la gente vaya sabiendo, los compañeros vayan sabiendo para cuando estemos visitando la zona. Yo creo que en estos días ya tenemos que estar sacando algo, porque bueno, empezó el 22, el lunes 21 el obelisco, ayer estuvimos en Almirante Brown. Bueno, hoy está mi viejo con Orlando, va para Córdoba, y bueno, y el 5 de mayo vamos a estar siendo para Tucumán, bueno, y así seguir. Pero yo creo que en estos días ya vamos a estar subiendo algo a la página, compartiendo de lo que tiene que ver con el Twitter o las redes.